Cada vez que veo tu story tengo que reaccionar. Es que tú me cambias el mood. Cuando te veo te quiero desnudar. Tú vas a ser mía, baby, te lo aseguro. Me vuelvo loco cuando veo ese culo. Te diste cuenta porque no disimulo. Estoy puesto pa' enamorarte, baby, yo te lo juro. Baby, te tengo una propuesta, dime si estás puesta. Y esta noche te presta, si quieres te enseño una muestra de todo lo que tengo para darte. Antes mi hora es perfecta, vamos a quemar dando una vuelta. Entiendo que mi estilo de vida quizás te afecta, yo digo las cosas directas, yeah. Tú vas a ser mía, si quieres hagamos la apuesta. Tú me cambias el mood, yeah. No buscas un príncipe azul, quieres alguien que te trate bien y este party full. Tú tienes allá abajo Rosita Majin Buu. Tú me tienes buqueado, en una noche no estás arrebatado. Todo el mundo te quiere, segurita cotizado. No te asustes, baby, si me ves armado. Es que yo siempre me cuido, pero si te da miedo la dejo. Quiero hacerlo contigo en un cuarto lleno de espejos. Con las luces apagadas, tu esposada, déjame hacértelo yo, baby. Tú no hagas nada, no. Mariposas en tu estómago. Lo que tú sientes también siento yo. Estoy esperando, dime sí o no. Mami, estoy encojonado. Pues cámbiame este mood. Tengo un blog que me relaja, pero si lo prendes tú. Las voces en mi cabeza todas se ponen en mute. Si tú fueras YouTube, te daría 1,000,000 de views. Y si tú fueras un app, 5 estrellas en review. Llevamos tiempo chingando, pero aún se siente new. Mami, tú eres mi bae. Pa' serio, nunca en play. No pienses que esto es fake, por ti deje como seis. Y es que, bebé, tú eres la que escojo. Estas cabronas son antojos. Son las que sobran y yo sobra, no recojo. Y pueden venir rubia, pelinero, pelo rojo. Tú eres la que lo para y yo soy el que te moca. Baby, te tengo una propuesta. Dime si estás puesta. Y esta noche te presta. Si quieres te enseño una muestra de todo lo que tengo para darte. Antes mi sonrisa era perfecta. Vamos a quemar dando una vuelta. Entiendo que mi estilo de vida quizás te afecta. Yo digo las cosas directas, yeah. Tú vas a ser mía, si quieres hagamos la apuesta. No tengas miedo. Si me pides que me quede, yo me quedo. Perdóname si me acelero, pero tengo que ser sincero. Baby, yo me la paso metido en tu perfil. Arrebatado aquí sentado en la sala. Pensando en ti ya no puedo ni dormir. Que me gusta tu piquete de mala. Tengo 1,000,000 de pretendientes, pero tú eres suficiente. Te va a gustar si tú me sigues la corriente. Con la gorra respeta, sé que parezco un delincuente. Baby, tú me cambias el mood. Ay, no buscas un príncipe azul. Busca a alguien que te trate bien y que esté pa' ti full. Y tú tienes eso allá abajo, Rosita Majin Buu. Tú me tienes buqueado. Noche no te ha rebotado. El mundo te quiere, segurita cotizado. No te asustes, baby, si me ves armado. Yeah, yeah. Vamos. Mira, estos son los códigos, baby. Favorita, baby. Dime de cuá. Yeah, you wanna. John Boss, Alex Killer.